Sí, una noche de soltero. Cumbia, cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero. Sí, una noche de soltero. Cumbia, cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero. Cumbia, cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero.